my fate, and I woke up much too late. I'm left, you're right, she's gone. She's gone. human race, the better I feel. Imágenes y sonidos que son revelaciones que se agarran al pecho y germinan en deseos incontenibles, como el del actor y director Nanni Moretti en la película Querido Diario, en la que va con el motorino buscando un espacio en Roma donde ejercer como protagonista ante los ojos y gestos de desconfianza de las personas que lo toman por un pobre iluminado sin gracia, un chiflado que proclama que lo que quiere es bailar y encima bailar bien, como Jennifer Beals en Flashdance, la película con banda sonora de Giorgio Moroder que armoniza y pone ritmo a la fantasía de Moretti, o también la del Shooter Jennings, que cuando era pequeño estuvo totalmente fascinado sin saberlo con la música de Giorgio Moroder. Y a principios de este año 2016 se descuelga con un anunciado pero imprevisible homenaje discográfico al precursor italiano de la electrónica de ahora, un hombre que dibujó un futuro contemporáneo, alternativo y sintetizado. Hemos escuchado una canción perteneciente al disco de Shooter Jennings titulado Contag, su propio homenaje a Giorgio Moroder. Este tema es I'm Left, You're Right, She's Gone. Y continuamos. Ya sabes, estás en El Pasajero de Reserva. Snake and I make no bones, and I'm in too deep like no show Jones. I like a little sugar in my coffee. Somebody's giving you sugar and baby it's not me. That's okay, I got a plan of my own. Yeah, I got couple numbers I don't keep in my phone. Gonna call them up and see who's around. I wanna spend a couple nights in the dark downtown. She gonna love me right, you'll love me wrong. Tonight, baby, put on some old cheating songs. Dies. Well, I know a few drunks who are still alive. They call me up to tell me where you've been. That you've been hanging out with the likes of him. While you've been drinking, gonna get what I need from a red line there. Don't bother calling, I turn off myself. It takes a little moonshine to make a black rose blossom. And baby, don't wait up, I'm a playing possum. Thank you. I'm a playing possum. I'm a playing possum. I'm a playing possum. I'm a playing possum. I'm a playing possum. I'm a playing possum. I'm a playing possum. Up, I'm playing possum, el particular homenaje editado en 2014 a el músico George Jones, cortesía de Shooter Jennings, este hombre, fenómeno de Nashville que ha construido un recorrido discográfico interesantísimo en el que ha aprendido a combinar desde el principio el legado familiar. Hay que apuntar que es hijo de los disidentes country Waylon Jennings y Jesse Coulter, y sus aficiones externas, los videojuegos, el cine, las distopías. Lo interesante no viene por lo buenas que son muchas de sus canciones y su afán explorador, sino por los hilos que ramifican y conectan sus grabaciones. Ahí están también sus discos argumentales bajo su nombre, llenos de caminos abiertos hacia lugares dispares, o esa forma de encarar su continuo interés en tributar a sus influencias, ya sea en colaboración con Stephen King, por ejemplo, en aquel disco post-apocalíptico, o a sus progenitores, o recientemente al citado George Jones y al mentado al principio Giorgio Moroder, en homenaje a través de dos grabaciones colindantes que sorprenden y oxigenan la música country para utilizarla como punto de partida y ver mundo, pero para al mismo tiempo, soltando las migas pertinentes, no perder el camino de regreso. inconfundible melodía y pegadiza de The Neverending Story, la canción que compuso Moroder para la película La Historia Interminable. Giorgio Moroder, músico italiano protoelectrónico, referente de la música disco y fuente de la música electrónica bailable, que aplicó los sintetizadores y los samplers en propuestas novedosas que primero atraparon la atención de la gente, logrando gran éxito comercial a través de sus hits para Donna Summer y sobre todo para el cine, en películas referente como Flashdance, La Historia Interminable, Top Gun, Scarface, El Precio del Poder, El Expreso de Medianoche, por ejemplo. Todas ellas integrando melodías recordadísimas que son el marco sónico de una época. Y luego, y después del gran éxito comercial, del reconocimiento mediático, Giorgio Moroder obteniendo la admiración de sus colegas hasta su reivindicación como un pionero, o obteniendo también pues una distinción a través de la memoria sentimental de artistas como Shooter Jennings. Después de escuchar The Neverending Story en la voz de Brandi Carlile, perteneciente al citado disco Countach de Jennings, vamos a escuchar ahora otro tema perteneciente al disco Don't Wait Up, el homenaje a George Jones de Shooter Jennings. Esto es She Thinks I Still Care. Just because I asked a friend about her, just because I spoke her name somewhere, just because I rang her number by mistake today, she thinks I still. I haunt the same old places where the memory of her lingers everywhere. Just because I'm not the happy guy I used to be, she thinks I still. If she's happy thinking that I still need her, then let that silly notion bring her cheer. How could she ever be so foolish? Oh, where could she get such an eye? Tienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Es llamativo cómo Shooter Jennings decidió publicitar a la vez el lanzamiento de sendos homenajes a George Jones, leyenda del country más ortodoxo y amigo al que planeaba, cuando falleció, producir un disco. y a Giorgio Moroder, el italiano, aparentemente en las antípodas del anterior, pero vinculados para la ocasión por estas grabaciones y por las vivencias del nashvilleano. Los acercamientos son distintos. A Jones se le acercó desde dentro, desde el conocimiento y la relación personal, y a Moroder desde el recuerdo infantil. Pero los dos discos, cada uno a su estilo y cada uno con sus antecedentes, están unidos por un concepto rompedor. I'm for law and order, the way that it should be. Songs about the night they spent protecting you from me. Someone called us outlaws in some old magazine. New York sent their posse down like I ain't never seen. Don't y'all think it's outlaw business done got out of hand. We'll be right back. cuenta Shooter Jennings que su disco Contact for Giorgio, del que acabamos de escuchar Loading y el tema titular, es una carta a su infancia, una idea que parte de la escucha de Daft Punk y del parlamento de la canción del tema Giorgio by Moroder, donde el italiano habla sobre su concepción musical y que da lugar a que Shooter reconduzca su memoria hasta cuando era pequeño y se sintió enganchado y fascinado por todas esas melodías, casi siempre ligadas a la fantasía del cine, proyectadas a través de un sonido antes nunca oído y que se asentó en aquel momento como la banda sonora masiva de los años 80. Por lo menos la que se vivía a través de las películas. Por eso Contact es un disco fragmentado y selectivo como los recuerdos, pero a la vez homogéneo y variado, receptivo a las sorpresas como sucedió en esos años de descubrimiento. Estás escuchando Radio Topo, en concreto El Pasajero de Reserva, es lo que estás sintonizando ahora mismo. Escuchando Contag, el tributo a Giorgio Moroder de Shooter Jennings, y escuchando también la igualmente apasionante aventura del mismo artista, tributando a George Jones en este Don't Wait Up for George. Estamos escuchando canciones más o menos conocidas, canciones compuestas para George Jones, canciones inspiradas o versiones de Giorgio Moroder en la mente y en la concepción de Shooter Jennings, como la versión que hemos escuchado antes de The Neverending Story, interpretada por la cantante Brandi Carlile. Y continuamos hablando de Contag, el tributo a Giorgio Moroder, como digo, con versiones o canciones de alguna forma inspiradas en el sonido de Giorgio Moroder y en los recuerdos de infancia de un Shooter Jennings, que en este 2016 editó al principio pues un disco que está abonado a muchos colores, pero atravesado inevitablemente por las repentinas pérdidas de amigos como su manager y el locutor radiofónico John Hensley, que falleció con solo 31 años en 2015, el pionero country rock Steve Young, fallecido en 2016 y que colabora en este disco, en Contag, y David Bowie, una influencia declarada de Shooter Jennings. Ahí está sus versiones en directo de este artista, o sobre todo el nombre del sello discográfico de Shooter, Black Country Rock, que remite igualmente y directamente a Bowie. El disco Contag se terminaba y se publicaba con la noticia de la muerte de David Bowie. Y aquí en Contag es invocado al final del disco a través de su tema Cat People, Putting Out Fire, canción que interpretaba Bowie en la película homónima Cat People, interpretada por Natasha Kinski, de la que todos recordaremos esa imagen representada fundamentalmente por esos ojos de otro mundo. Y aquí este Cat People, una canción traída en doble homenaje, el homenaje expreso a Moroder y el homenaje sobrevenido a Bowie, un tema que clava en esta ocasión rotundo un Marilyn Manson, hombre leído y a quien invitó Shooter en esta conexión anticipatoria que retomaba la historia sintética de este pueblo felino endogámico y amante de sí mismo. I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enrage. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? You've been so long. I've been putting out fire. Moroder y su implicación cinematográfica, y visto con la perspectiva del tiempo, una curiosa alternancia en películas más serias y más comerciales, pero que luego, por unos u otros motivos, han sido casi siempre reivindicadas, desde la icónica Flashdance hasta la historia interminable de Wolfgang Petersen, esta peculiar coproducción de éxito cuyas imágenes impactaron e inquietaron a la gente pequeña entonces, y que, como por ejemplo otro tipo de películas como Dentro del Laberinto o Cristal Oscuro, se convirtieron en auténticos iconos de la cultura popular. También la versión coloreada de la película del clásico Metrópolis, con nueva banda sonora de Moroder y con Freddie Mercury cantando Love Kills, un proyecto loco a la altura de un Moroder que creo que, junto a John Carpenter, reinó en el sonido de los 80 en cuanto a películas se refiere. Y un Moroder que ahora se redescubre con atención y que permite más vueltas de tuerca, como la de Shooter Jennings, que se acerca a sus sonidos sin nostalgia y sin apocarse. Al igual que Jennings se acerca a la música de George Jones a través de canciones compuestas por él mismo, principalmente o inicialmente pensadas para el propio George Jones, para una grabación, para un disco que nunca tuvo lugar. Escuchamos a continuación It's Drinking, Don't Kill Me. Barns are all closed. It's 4 in the morning. Must have shut them all down by the shape that I'm in. Laid my head on the wheel, and the horn begins blowing. The whole neighborhood knows I'm all drunk again. If drinking don't kill me, her memory will. I can't. The blood from my body. Y para terminar vamos a escuchar un oscuro tema de Giorgio Moroder titulado Born to Die, interpretado por Shooter Jennings en colaboración con el citado y fallecido Steve Young. Este ha sido el reconocimiento discográfico de Shooter Jennings a sus camaradas George Jones con este Don't Wait Up y a Giorgio Moroder con un disco titulado Contag. Iconos musicales, cada uno en su estilo, que comparten nombre, pero que claramente pertenecen a distintos casilleros. Y ahora, eso sí, conectados por la gratitud y el recuerdo de un entusiasta como Shooter Jennings. Terminamos, nos escuchamos la próxima semana. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Just a